Interesante porque durante la semana estamos viendo esta última faceta de nuestro último estudio de este trimestre que ha sido el fruto del Espíritu. Pero aparece un desafío ahora en esta semana. De eso vamos a conversar. Un desafío interesante. Les habla Raúl Medina y está conmigo el pastor Horacio Rodríguez. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes y vamos a ver de qué se trata este desafío. ¿Usted me permitiría leer un texto de las Sagradas Escrituras? Pero por supuesto, adelante. Se encuentra en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Justamente el desafío es el desafío del mundo. ¿Ya? Ahora, ¿dónde quizás hay que entender este concepto de mundo? Porque de improviso el autor, como se leyó el texto primero de Juan, dice, no améis al mundo. ¿Qué es el mundo para este autor? Porque uno podría hacerse varias preguntas en relación a esto. Por ejemplo, bueno, Cristo dice que vino al mundo. Correcto. ¿No es cierto? A salvar al mundo. Exactamente. Que Él ora por todos en el mundo. Entonces, el sacrificio de Cristo fue por todo el mundo. Entonces, ¿qué está tratando de decir aquí el autor, no améis al mundo? ¿Qué es lo que está diciendo? Ahora, hay algunas cosas que tienen un significado de lo que es mundo, y yo lo voy a hacer de esta manera. El mundo nos lleva un desafío de llegar con el conocimiento de Dios. Yo tengo que llegar al mundo con el conocimiento de Dios. El mundo tiene que conocer a Dios, tiene que saber que hay un Dios que existe, que es maravilloso y que puede perdonar sus pecados. Pero el problema está cuando yo me mezclo con eso y bajo los niveles del mundo, entonces hay un problemita allí que trae sus dificultades. O sea, yo tengo que llevar el conocimiento al mundo sin amistarme con el mundo. Sin amistarme, sin la relación que me separa de Dios. Yeah. Porque mira, ayer habíamos hablado algo de esto de la televisión y hay otras cosas que te separan. Yeah. Eso tú no lo puedes evitar a veces, conversaciones no las puedes evitar. Tú trabajas a veces en un ambiente que no es el más grato. Yo recuerdo una persona una vez me dijo, ¿sabe? Tuve que salirme de este trabajo porque la forma en que se trataba la gente, la forma en que conversaba, era tan baja y ruin, dice, que no pude soportarlo. Entonces, a veces el mundo te lleva a niveles muy bajos de relación, de moral. Ahora, ¿qué haces tú con ese medio? Claro, perdón, antes estaba recordando cómo en el tiempo de Jesús, por ejemplo, había una diferencia entre judíos y gentiles. Aquellos que no eran judíos eran gentiles. Ahora, bueno, podríamos decir más o menos que esa es la diferencia que hay entre cristianos y el mundo. O sea, aquellos que son realmente cristianos van a ser diferentes a los que son, a lo que son aquellos que están en el mundo, que siguen las tendencias del mundo y las costumbres del mundo. Ahora, fíjate, estaba viendo en el libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 4, dice, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». O sea, la separación es bastante grande, ¿eh? Claro. Mira, el mismo Juan lo va a aclarar en el versículo siguiente, porque leímos el 15, pero en el 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, y ahora está haciendo referencia a lo que él decía, el correcto, mundo, todo lo que hay en ese lugar que yo estoy mencionando, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la Dios, vida, sí, no provienen del Padre, sino del mundo. Y entonces, mira, él dice, allí hay algunos conceptos que te identifican ese mundo. Correcto. Ese mundo tiene deseos de carne, deseos de los ojos, de mirar, de hacer cosas inicuas, de vanagloriarse a sí mismo. Y en el 17 él dice, y el mundo, este mismo, sí, que tú estoy pensando, dice, estoy hablando, pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, no hay donde perderse. Correcto. ¿Me permites hacer un pequeño paréntesis? Cuando dijiste que el mundo tiene deseos de carne, ¿alguna persona podría pensar de que tiene deseo de comer carne? No es eso, no es. Los deseos de la carne son los deseos que nosotros tenemos en la carne, esos deseos pecaminosos, porque no olvidemos que, así como lo decía Pablo, en mí hay una ley que me lleva al pecado. El pecar para mí se torna a veces agradable y es algo que siento el deseo de hacerlo. Entonces, esos son los deseos de la carne, los que me llevan al pecado. Y esa es la diferencia que debe haber con el cristiano. El cristiano tiene una lucha interna entre lo que le pide esta ley que lo lleva al pecado y esta nueva naturaleza que en Cristo lo lleva por el camino recto, lo lleva por nuevos deseos, por ser una persona diferente, de ahí que se simboliza esto como un nuevo nacimiento, una persona que nació de nuevo, una persona que tiene, por lo tanto, tiene nuevos anhelos, nuevos deseos, nuevas prácticas. Es una persona diferente a la que había antes. Entonces, ahí creo que, como decías, esta persona que nació de nuevo siente el deseo de que aquellas personas que están en el mundo conozcan lo mismo, pero sin llegar a transar con el mundo para hacer lo mismo que hacía antes, cuando no había conocido a Dios. Quizá colocar un ejemplo así, que ejemplos a veces no son muy buenos, pero para salvar a una persona no debo yo robar igual que ella para ayudarla a entender. No puedo bajar al nivel correcto que el mundo está actuando con, o sea, para valores para salvar, que son... Para salvar un drogadicto yo no puedo ir y empezar a consumir droga, claro, a fin de estar al nivel de ellos. Quizás yo voy a llegar donde está él con su actitud, con sus amigos. A veces es muy difícil en realidad, pero en la forma en que yo me presente, en que demuestre cómo es Jesús, cómo lo ama, cómo Dios puede aún así salvarlo y hacerlo un ser realmente distinto, mostrarle que Dios en mí ha producido ya un cambio y que lo puede hacer en él también, trae a esa persona esperanza, tiene una visión diferente, tiene una razón de vivir, porque yo te digo sinceramente, en estas personas que están metidas allí en lo que es droga, los vicios, tan desesperanzadas, el efecto pasa y vuelve a una vida que es tan siniestramente equivocada, mala, desesperanzada, pero si tú le puedes mostrar algo diferente con tu vida, con tu esfuerzo, incluso algunas personas dicen, pero ¿y por qué vienen? Yo no vengo porque te quiero, sino porque hay un Dios que te quiere. Y como me quiere a mí, te quiere a ti, quiere entonces sacarte de aquí. Ahora, por eso es que Juan va a explicar tan claramente esta situación en relación a lo que es el amor de Dios. Él dice, no améis al mundo, porque ese mundo te va a quitar la felicidad, te va a quitar la piedad, te va a quitar todos esos que son resultados del fruto del Espíritu que hemos estudiado. Y sin eso no eres nada, estás perdido en realidad, al final de la vida te vas a sentir desesperanzado y quizás vas a tomar una actitud como la que tomó Judas cuando se dio perdido. Judas tomó una actitud, bajó a niveles muy bajos de relación con el mundo y lo llevó a perderse decididamente para siempre. Entonces es terrible eso. Bueno, una de las cosas que hemos dicho y hemos repetido en muchas oportunidades es que el mundo tiene ciertos valores, entre comillas, que están muy lejos de los valores que tiene el cristiano, que tiene Dios para nosotros. Ahora, esas cosas que desean alcanzar, quienes están en el mundo, muchas veces los hace pasar por sobre otras personas para tratar de alcanzar la meta que se han propuesto. Para el cristiano no es así. El Señor... Si comparamos lo que Jesús dijo que el que quería ser el primero iba a ser el último. Y nosotros debíamos ser servidores de todo. Bueno, eso es justamente lo contrario de lo que nosotros vemos en el mundo. Y por eso que nosotros debemos tener una mentalidad diferente a la que tiene el mundo. No significa por ello que nosotros vamos a despreciar a la gente y vamos a considerarnos mejores que ellos. Solamente tenemos que reconocer que por la gracia de Dios el Señor nos sacó de una vida así y nos ha dado una vida diferente. Y que nosotros tenemos una deuda de gratitud con Dios y también una deuda con nuestros hermanos, aquellos que todavía no han podido salir de esa situación. Por eso yo le llevo el Evangelio, porque yo considero que lo que Dios me ha dado a mí, yo debo compartirlo. El Evangelio, como alguien dijo, es un Es un mendigo dándole pan a otro mendigo. Eso es lo que somos nosotros. Dios nos ha dado el Evangelio, Dios nos ha dado la salvación, y esa salvación yo debo compartirla. Porque si no lo estoy haciendo, significa que el amor de Dios no está en mí. ¿Y cómo podría no estar el amor y hablar de que yo tengo el Espíritu Santo en mí? Claro, fíjate que es interesante hacer notar que cuando Santiago habla, tú lo habías leído, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, pero él comienza diciendo adúlteros. ¿Por qué será que él coloca esta relación entre esposos quebrada para decir que enemistad con el mundo es amistad con el mundo es enemistad con Dios? Es una especie de adulterio. Adulterio, sí, porque está fallando a una relación que has contraído con el Señor. Exactamente. Y que él te ha dado la bendición de ser, ¿no es cierto?, lo que eres. Entonces, es bien drástico que él trata de hacer esto porque quiere enseñarnos que mantienes esa relación o no la mantienes y te vas de una relación linda con Dios. Tenemos que ver exactamente esto como lo que el Señor nos muestra. Creo que es mucho más entendible cuando nosotros lo comparamos con una relación de esposos. Un adulterio es una relación ilícita con otra persona. Bueno, nosotros tenemos una relación con nuestro Dios, y cuando nosotros entramos en una relación ilícita con el mundo, también cometemos adulterio espiritual. Y eso es lo que nos está haciendo énfasis, y creo que deberíamos pensarlo. Porque si la amistad con el mundo nos lleva a ser enemigos de Dios, es demasiado lo que nosotros perdemos. Estamos perdiendo esta vida porque nadie, y eso voy a ser tajante, aunque puede que hayan personas que no lo entiendan o me entiendan mal, creo que nadie puede ser feliz lejos de Dios, apartado de Dios. Es imposible la felicidad. Entonces está perdiendo la felicidad aquí, ahora, y además está perdiendo la vida eterna. O sea, lo está perdiendo todo. Claro, porque mira, ¿por qué no puede ser feliz en realidad? Porque es muy efímera la vida, efímera la felicidad. En cambio, en Cristo eso no es efímero, eso permanece. Te da estabilidad emocional, te da estabilidad para enfrentar las situaciones y salir airoso de cualquier situación. Por eso que les pedimos que usted vaya a la Biblia, la estudie, converse con Dios cada día, especialmente en la mañana, y usted va a tener un día lindo como se lo deseamos ahora. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Un placer que haya estado con nosotros y que nosotros hayamos podido estar con ustedes. Deseamos que el Señor le bendiga ricamente y será hasta mañana.